El periodista Gabriel García Márquez tuvo dos periodos. El primero fue el costeño, en el que trabajó para el Universal de Cartagena y el Heraldo y el Nacional de Barranquilla. Entonces se vinculó con el Grupo de Barranquilla, compuesto por intelectuales y periodistas de esa ciudad que le dieron a conocer la obra de Hemingway, Dos Pasos, Steinbeck, Virginia Woolf, Caldwell y, sobre todo, Faulkner, el creador de ese mítico condado del sur de Estados Unidos, poblado por personajes atormentados. García Márquez, siempre, cada vez que se lo preguntaron, reconoció la influencia de William Faulkner.